Cuando abría la ventana se alborotaba la calle. No salgas, niña, no salgas, refunfuñaba la madre. Y ella, voz de luna y nardo, déjame que me dé el aire. Y el aire, galán de reja, le acariciaba el semblante, poniendo sobre sus ojos todo el oro de la tarde. Déjame, madre del alma, que me dé el aire. Por callejones de sombra venían apuestos galanes, con sombreros de alas anchas y fajas color granate. Y era un río de piropos la mortaja de la calle, pero la niña solo era novia del aire. Una mañana de mayo pasó un mozo por la calle vestido de marinero. La niña estaba peinándose al lado de la ventana con su traje de lunares. El día que salga a pescar, te vi a traer de los mares un peine grande de concha con ramitos de corales. La niña, por el espejo, lo vio curiosa alejarse, y un suspiro de salfina le martirizó la carne, inflando la vena rosa de su traje de lunares. Desde aquel día la niña, ¡ay! Ya tengo novio, madre. Y la madre, en un suspiro, sabedora de refranes, cariño que huele a mar, siempre suele en sal cuajarse. En su ventana florida también sentenciaba el aire. Cariño de marinero, al fin se ahoga en los mares. La niña bordando siempre pasaba las tardes. Sobre las camisas remo, anclas sobre los encajes, y en las enaguas bajeras, barquitos de todas clases. Así, un día y otro día, fue una cómoda llenándose. Después le tocó a un armario de luna, luego a un estante. ¡Ay, qué montaña de ropa hizo el amor que bordase! Faltó una noche a la reja. La niña aguardó hasta tarde. La madrugada en sus ojos puso un barco sin velamen. Faltó a la noche siguiente. La niña siguió aguardándole como una luna de angustia apoyada en los cristales. Y luego no volvió más a pasearle la calle. En la ventana sin copla siempre repetía el aire. Cariño de marinero, al fin se ahoga en los mares. Se murió un día de mayo a las 7 de la tarde, cuando los naranjos nuevos se iban llenando de azahares y Sevilla era una rosa reflejada en los estanques. El aire inflaba la vela de su traje de lunares.